Debajo de aquel árbol hay una raíz que han querido cortar, que han querido matar, que han querido sangrar. Debajo de aquel árbol hay una verdad que han querido callar, que han querido acabar, que han querido negar. Pero yo veo que en tus ojos hay una rabia que no se puede ocultar, un deseo suprahumano de hablar, de soñar, de gritar. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Debajo de aquel árbol estamos tú y yo, sosteniendo con piel, reviviendo la fe, resistiendo de pie. Debajo de aquel árbol está la gente y su ayer, construyendo el mañana, sosteniendo corteza, entregando hasta el alma. Pero yo veo que en tus ojos hay una rabia que no se puede ocultar, un deseo suprahumano de hablar, de soñar, de gritar. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad.